Bueno, después de la jornada que se vivió ayer en diferentes barrios de la ciudad de Mar del Plata, del partido de General Pueyrredón, diferentes organizaciones están haciendo colectas para poder juntar un montón de cosas que le hacen falta a la gente, que se la han mojado, que quedaron aislados y demás. Una de esas organizaciones es la Corriente Clasista y Combativa, y estamos en comunicación telefónica con su referente a nivel provincial, que es marplatense, y estamos hablando de Héctor Maciel. Héctor, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Maxi? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. En primera instancia, preguntarte por cómo hacer llegar y qué es lo que están pidiendo para poder paliar esta situación que se vivió en el día de ayer. Sí, ahí nosotros, viste, bueno, lo de ayer fue bastante serio porque, bueno, habrán visto las imágenes por televisión, mucha agua dentro de las casas, por abajo, viste, una cosa que entre por arriba, por el techo, que están bastante precarios a veces, pero ahora entró también por abajo, o sea, se inundaron las calles, entró a las viviendas por abajo, esa es la peor, viste, porque no tenés escapatoria. Tenemos tiempo, así que no hay drama que dentro de un rato nos cuentes. Porque esto que estás contando es importante, porque lo decíamos al comienzo, que en muchos barrios, al no haber cloacas, los pozos hacen que el agua entre por napas. Estamos, lo que estás contando es que en algunos barrios donde la CCC tiene construcción, el agua no solo entró por el frente, sino que entró, por decirlo de alguna manera, por el fondo, es decir, que brotó el agua de abajo. Claro, entró por una cosa que a veces llueve, los techos son precarios, claro. Entonces las goteras, todo hace que se moje todo el interior, pero también está la parte que entra por abajo, por la calle, que se va inundando, la calle inunda la vereda inunda el lote y se desbordan los pozos, uh-huh. Bueno, se genera todo una situación, unas compañeras ahí en la zona de Parque Palermo y La Cera, que se electrocutó su casita porque es una casa muy precaria. Y digo, ¿cómo viven los vecinos, no? Una casa de chapa, que evidentemente los cables hicieron contacto con eso y se electrocutó toda la pared. Uh-huh. Lo cual, bueno, se murió el perro, no sé, casi tuvieron un accidente, tuvieron que evacuar. Bueno, situaciones bastante desagradables, y que si bien estamos acostumbrados, porque esto, hay problemas, cada vez que llueve fuerte en Mar del Plata ocurre lo mismo, no es que es una novedad de ayer. No se han hecho nunca la obra necesaria para que los barrios periféricos, viste, tengan buenos desagües, canales, de aliviadores. Yo veía ayer en uno de los barrios más afectados, fue el 2 de abril, sí, que ahí también entró agua por abajo, las casas, y estaban las máquinas ayer trabajando para ver cómo hacían un desagüe, o sea, todo a último momento resolviendo cuando se tiene que prever esas cosas. Uh-huh. No se puede esperar que la gente esté con el agua dentro de la casa para ver cómo hago un canal o una zanja, y yo no sé, bueno, eso muestra un poco la impericia y la insensibilidad que hay en el gobierno municipal hacia los más humildes. Eso no es que me asombre, porque ya lo he descubierto hace bastante tiempo, pero nunca deja de indignarme, digamos, esa insensibilidad que hay de que la gente que vive en los barrios periféricos, en los barrios populares, como que no tienen derecho, que bueno, que se arreglen como puedan. Uh-huh. Pasa con el alimento, pasa con un montón de temas, con la salud, que no, las salitas están desfinanciadas, o sea, la salud que atiende a esas personas. Y bueno, en el caso de las obras de infraestructura es igual, no se hacen porque eso no tiene importancia, no es la zona turística, no es la zona que de la postal, ni lo que ven los turistas. Entonces, bueno, se sigue, siga, digamos, y hay que atender la emergencia un poquito cuando con Defensa Civil, y hacemos lo que podemos y ya está, pero no es eso. Hay que vivir en una ciudad más digna, más habitable para todas y todo, ¿no? Héctor, la solución, ¿crees vos que viene por...? Digo, uno entiende, y la vez pasada estábamos... ¿Sabes qué? Bueno, era con algún candidato o candidata, hablando, creo que con uno de los candidatos a concejales de Encuentro Marplatense, no quiero meter la gamba, y hablaban de 600 o 700 millones de dólares que hacen falta para una urbanización general de la ciudad, o al menos el comienzo de una urbanización general. Conocés los barrios hace muchísimos años, los has caminado hace muchísimos años, tienen construcciones en un montón de barrios de Mar del Plata. Digo, ¿crees que es hora, y lo hablábamos hoy al comienzo y por eso me arriesgo a preguntártelo, ¿crees que es hora que alguien tome en serio el toro por las astas, como se dice habitualmente, y empiece a pensar en urbanizar barrios que están más allá de Champañá o de Juan B. Justo o de Mario Bravo, para que estas cosas al menos no se reiteren de semejante manera? Sí, seguro, es una asignatura pendiente del municipio y también de los gobiernos provinciales. Pero bueno, en ese sentido, y nacional, en ese sentido hay que reconocer que a nivel nacional hubo un avance en la urbanización y en el mejoramiento de algunos barrios populares que están dentro del RENAVAP. ¿Viste? El RENAVAP es el Registro Nacional de Barrios Populares, que se creó hace unos años atrás, y a partir de eso y de la Secretaría de Integración Sociurbana, que depende del Ministerio de Desarrollo, se han generado obras en los barrios, bastantes obras. Nosotros estamos por inaugurar, de paso El Chivo, sí. El día 13 de julio, la semana que viene, un polideportivo en el barrio Félix Camé, que es un lugar muy amplio con un playón muy grande, con cancha deportiva, con un Zoom, para beneficio de la comunidad de la zona norte, ¿no? Justamente decía, viste que hay un reclamo de la zona norte costera de hace mucho tiempo que se termine de... el polideportivo que está en el Parque Camé, que quedó inconcluso y abandonado, una obra que inició Pulti cuando hizo los polideportivos y no se terminó nunca. Y hay mucho reclamo de que eso se terminara ahora con el gobierno de Montenegro, pero no ocurrió. Y terminamos haciendo nosotros un polideportivo, un poco más modesto, obvio, pero... haciendo lo que no hace el gobierno municipal, lo terminamos haciendo nosotros con fondos de esta secretaría que nos dio la posibilidad de construir con la cooperativa esta obra que va a ser muy importante. Pero te quiero decir que hubo algunas obras que se pudieron hacer, conexiones de gas, de agua, de electricidad. Muchas organizaciones participamos de este programa, pero bueno, el municipio no, al contrario, el municipio no solo no participa de eso, sino que tampoco a veces ni siquiera te da una mano, o como pasó ahora con las casitas de la 39 y Camuso, que se están construyendo, que tampoco el municipio ahí ayudó para nada, todo lo tenemos que hacer a pulmón, las organizaciones y con la ayuda de nación o provincia, esa es la realidad. No es que haga una campaña electoral con esto, pero es la verdad de lo que fue ocurriendo estos años. ¿Cómo funciona el tema de la basura, Héctor? Digo, porque muchas veces estas problemáticas pasan por falta de obra, falta de pluviales, de lugares de drenaje y demás, y muchas otras veces pasa porque hay barrios, por ahí los que están más en el centro no saben que tienen puntos a rojo, que no son, no pasa el basurero todos los días, como quien dice, pasa una vez por semana, hay un punto a rojo, la basura se tira en ese lugar, si te agarra una lluvia de estas, se acumula toda y empieza a hacer un lío. Digo, ¿cómo es el diario de la municipalidad con respecto a eso? ¿Va seguido? ¿Tienen que organizarse los vecinos y vecinas para poder generar la limpieza del lugar? Digo, ¿cómo lo ven, al menos en los barrios en donde están presentes? Sí, siempre eso es un tema que también es insuficiente. Pasa la... periódicamente pasan, no todos los días como en el centro, obvio, pasa cada dos días o cada tres, depende de cuando más alejado estamos del centro, menos frecuencia hay. Y los vecinos, bueno, tienen que organizarse y se van a veces, bueno, se va limpiando también con las cuadrillas que hay de los programas sociales, ayudan mucho en eso. Sé que las cuadrillas de los programas Potenciar Trabajo, muchas son dedicadas a limpieza de arroyos, uh-huh. de basurales, de las mismas espacios públicos como que hay en los barrios, muchas veces lo mantienen las mismas cuadrillas, porque son los vecinos que viven ahí y, bueno, lógico, ellos tratan de cuidar su hábitat, pero en realidad es tarea que debería hacer el municipio, claro. no obligación de los vecinos de hacer eso. Pero bueno, lo hacemos porque la ausencia del municipio en estos temas a veces hace necesario que nos pongamos al hombro tareas que no son propias, pero bueno, lo hacemos para vivir mejor, un poco mejor, ¿no? Héctor, Claudio lo saluda, siempre es un gusto hablar con usted. Hola, ¿qué tal? Retomando lo que era el principio de la conversación, ¿cuáles son los elementos y dónde se están juntando para acompañar a los vecinos y las vecinas? Sí, nosotros, bueno, lo más urgente siempre para estas emergencias es zapatillas, ropa de cama, ¿viste? Se moja en la frazada, se moja colchón, todo eso cuando no lo podés recuperar a veces, porque a veces cuando sale el sol, bueno, algunos pueden secar alguna cosa, pero hay cosas que se arruinan y no se pueden recuperar más, ¿viste? Esa es la verdad. Entonces, todo es útil. También elementos para mejorar techo, algunas chapas o membrana. Eso siempre hace falta, ¿viste? La gente, vos sabés cómo necesita eso, y es muy caro para adquirir, ¿viste? Las chapas son carísimas, la membrana, todo lo que es techo, digamos, es un elemento muy muy oneroso. Entonces, todo eso será bienvenido. Nosotros pusimos a disposición, bueno, todos los espacios comunitarios que tenemos en toda la zona de la ciudad, que están ahí, hay un listado con las direcciones, no sé si ustedes lo tienen, sí. Imagino que sí. Son todos los comedores y merenderos que, bueno, están abiertos para que la gente pueda acercar ahí las donaciones que serán bienvenidas, ¿no? O sea, acá está. Eso para atacar la emergencia, pero después estamos viendo cómo vamos a pelear el tema de fondo, porque no puede ser que sigamos viviendo así en el siglo XXI, que parece que estamos en la época, no sé, del siglo XVIII, ¿viste? A veces. Entonces, hay que mejorar la infraestructura barrial y las viviendas. Bueno, el problema de la vivienda en Mar del Plata es tremendo, ¿viste? No se puede alquilar, no hay construcción de viviendas, salvo esas poquitas que conté de la 39. Pero es una gota, una granito de arena en el desierto. La cantidad de vivienda que hacen falta, yo calculo que son más de 20.000 en Mar del Plata, nueva. Entonces, bueno, estamos también integrando el comité ahí se está peleando para formar un consejo de hábitat y vivienda a nivel municipal, para que podamos multisectorialmente ocuparnos también de esta problemática. La gente necesita techo, es urgente, ¿viste? Cualquier solución, tanto sea plan procrear o construcción de vivienda, o bueno, todo lo que podamos generar. Hay muchos sindicatos y todo que estamos reuniendo, ¿no?, para abordar este tema en conjunto, ¿no? Sí, sin dudas, ¿no? La perspectiva de la vivienda social, ¿no? Que sí. Tanto falta, y no aquella de la especulación inmobiliaria para explotar solo en la temporada alta, como se suele decir. Héctor, tomarnos de lo que nos decía esta inauguración la semana que viene, el 13 de julio, de este polideportivo Malvinas Argentinas, ahí en la zona norte. Malvinas Argentinas. Del rol, ¿no? Del vecino y la vecina dándole derechos a otros vecinos y vecinas, y el rol del sector cooperativo, ¿no? Que también puede apuntalar, por un lado, los dilemas del mundo del trabajo y en este caso también dándole soluciones al vecino y la vecina. Digo, ahí se busca alguna articulación por fuera de lo que tiene que ver provincia y nación. Si no es por provincia y nación, las cooperativas y estos derechos de los que venimos hablando todavía estarían pendientes. ¿Cómo se puede pensar esa dinámica, esa sinergia de los estados presentes? Sí, las cooperativas sociales, viste, han cumplido un rol muy importante en este último año, los últimos 3-4 años. Porque en la época de Macri veníamos, no teníamos ni una posibilidad de trabajar en nada. Pero a partir del cambio del 2019 se empezó a revitalizar el trabajo cooperativo. Nosotros tenemos una cooperativa Tierra, Techo y Trabajo, que se llama así, y hemos hecho varias obras, pequeñas, medianas. La más importante es la que vamos a inaugurar el 13 de julio ahí en el Feliu Camé, porque es un polideportivo, como te digo, con bastante amplio, que están invitados desde ya a participar de esa inauguración. Pero necesitamos siempre, las cooperativas sociales necesitan siempre de la ayuda estatal, ¿viste? Si no, es muy difícil. Podemos hacer trabajos privados también, pero es muy difícil que los privados contraten a las cooperativas sociales, ¿viste? En muy pocas ocasiones ocurre. La mayoría de las veces es el Estado el que nos da impulso y nos genera algunas obras. Pero en este caso fue nación y provincia. El municipio no nos ha generado ninguna posibilidad de trabajo en todos estos 4 años que estoy hablando. Ni una, pero ni pequeña, ni mediana, ni nada. Y eso que lo hemos tratado, hemos presentado documentación, tenemos las cosas en regla, te quiero decir, está todo bien para que el municipio pudiera generarnos trabajo, y son vecinos de Mar del Plata, no son vecinos de otro lado los que pueden acceder a esto. Y le da un trabajo más digno, viste, más genuino, un sueldo más alto, poder salir del plan social y generar algo más importante. También capacitamos, muchos compañeros empiezan a trabajar en las cooperativas y se capacitan y aprenden un oficio. Bueno, en el caso nuestro es más de construcción, ¿no?, lo que hacemos. Pero también hay cooperativas de textiles, cooperativas de otras cosas, de servicios, en fin, hay muchas cooperativas. Y hay que darle impulso, hay que ayudarlas las cooperativas. No nos pueden tratar como una pyme, ¿viste? A sí, veces te tratan como una pyme y te generan, y que los impuestos, y que esto y que el otro, y no tenemos esa capacidad, no somos una empresa. Héctor. Pero a veces cuesta que entiendan eso, parece algunos funcionarios. Héctor, te agradecemos muchísimo el contacto. Ahí vamos a leer cuando cortemos las direcciones de los lugares en donde la gente puede llevar algún tipo de ayuda para poder pasar este momento complejo de diferentes barrios de Mar del Plata. Te mandamos un abrazo grande y, como siempre, gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Adiós. Ahí pasaba Héctor Maciel, referente de la CCC en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también. Rapidito. Batán, Manitos de Amor, en 42, entre 25 y 27. En Ameguino, un abrazo más. En Alas Malahuel, 573. En Parque Peña, Aparicio, 6624. En Alto Camet, Caricias, que es el nombre de los comedores, ¿no? Sí, sí. Dirección Galeana, 3006. Algunas de las direcciones, hay más ahí arriba, en el barrio Sacagnini, Nueva Esperanza, Anchorena 5118, en Virgen de Luján, Mis Héroes, el Nicaragua 1017, en el barrio Las Heras, La Sonrisa de un Niño, en Benito Lynch 9254, en Félix Bucamet, Color Esperanza, con Cagua 7081. En Palermo, Fite 2823. En el barrio Pueyrredón, Magna 2634. En Nuevo Golf, 67 al 4620. En San Antonio, en Goñi 831. Son las direcciones donde podés llevar tu colaboración para poder ayudar a las familias que no la han pasado bien en esta inundación que se dio en la ciudad de Mar del Plata a partir de las grandes lluvias del día de ayer.